Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say. Muy buenas noches. How you suffered for your sanity. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. They would not listen, they did not know how. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Starry, starry night. Y hemos comenzado con una música suavita, pero que dice algo tan bonito en inglés que traducido son noche de estrellas, noche estrellada. De eso vamos a hablar con esta música de fondo de Don Maslin, en este homenaje a Vincent Gogh y ese cuadro que nos gusta tanto, dedicado a las estrellas. Buenas noches y saludamos, por un lado, Alfonso Sabrido, del cristal para adentro, y los compis que están fuera: Manuel Jiménez del Barco, David Chacón, José Luis Espí, Nacho López, Pablo Barroso, y en el público, Gloria, y en el público, pues, me parece que vamos a tener que hacer una segunda planta, se me está colando un montón de gente ahora. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Y ahora pues vamos a comenzar a buscar la silla perdida. Ay, no sé si hay silla para todos, ¿eh? Busquen. Bueno, pues bienvenidos. Hoy jueves. Estamos a 5 de diciembre, jueves. 5 de diciembre de 2013, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia, y con un plato, ahora haré unas cuantas fotos, lleno de gente que supongo que no le han explicado que entrar aquí de público vale 15 euros. A ver si, porque necesitamos, estáis viendo que estamos reconstruyendo nuestro rincón, ya no está igual que antes, está más bonito. Y bueno, pues comenzamos. Hoy estoy enfadado con los miembros de un equipo azul. El equipo azul. Un punto azul. Qué novedad. Por cierto, habéis visto mi forro azul. Sí, el forro ya. Del móvil. Bueno, ¿por qué estás enfadado? Cuéntenos. Hombre, porque mando buenas noches. Salís como un cañón, nos dice Luciano Montero. Ah, vale, que estamos saliendo ya por ahí. Salimos fuerte. Pues buenas noches, Luciano. Por internet se refiere, cierto, a Luciano, ¿no? Luciano ha dicho una cita. Sí. Que la voy a decir luego porque hay que marcarla, ¿eh? Pero digo porque estoy enfadado, porque os mando noticias para que os preparéis las este es Luciano haciendo ruido. Os mando noticias para que os preparéis las cosas y os las tomáis a pitorreo. No os creéis las cosas que os digo. No, pero es que mandas unas cosas también tú que... Yo mando las notas de prensa. Por cierto, ejemplo, que para empezar, el cielo esta tarde estaba espectacular con la luna y Venus. ¿Lo habéis visto? Exacto, puse un tuit. Precioso. Estaba maravilloso. Bueno, y lo curioso de todo es que cuando la gente te lee, me contesta, pero ¿eso es Venus? Sí. La gente se sorprende de que se pueda ver Venus. Estos últimos días de conocidos, familiares, amigos, por WhatsApp, preguntándome, ¿eso que hay al lado de la luna tan bonito? Y digo, eso es Venus. De verdad, y se quedan extrañados la mayoría. Se creen que no se pueden ver los planetas. Digo, además, si no me equivoco, es el tercer astro. Sí. Más brillante, luego vendría Sirio, ¿no? Júpiter está en medio. Bueno, Júpiter antes, claro, que Sirio, creo. Y luego Sirio. Luego Sirio. Pues y Saturno no, Saturno ya... Bueno, Marte, claro. Marte depende. Marte es mucho. Sí, Marte. Si pillamos la aproximación, puede... Lo que pasa es que el rojo, aunque sea, ya lo hemos hablado. Parece que brilla menos. ¿no? En la luz blanca, digamos que se aprecia mucho mejor por el ojo que el rojito de Marte, que aunque brille tanto como en la aproximación... No te da sensación tan brillante, ¿no? No da la sensación, pero se puede poner tan brillante como Júpiter, Marte. Ajá, curiosísimo. Bueno, pues la noticia que os mandé, como sabéis que en astronomía, sobre todo, la técnica, como dice la zarzuela, que por cierto también canta nuestro compañero Abelino, que algún día haremos un... Me llevó una sorpresa Abelino el otro día. Hoy tenemos otro compañero de la tuna aquí también. Ah, está aquí. Es que el otro día os cuento... Van a cantar la del Soto del Parral. En el programa de la zarzuela me piden la oda o la elegía al vino de Jerez de Don Gil de Alcalá. Y tengo el disco allí, pero tengo el YouTube aquí. Digo, pues lo busco aquí, no tengo que ir allí, ¿no? Y digo, me suena la voz del presentador este. Digo, suena, hablo muy fino. Digo, mira, ¿quién va a ser? Claro, el único, él, Abelino. Y lo comenté, ¿no? Digo, vaya a escuchar la voz y os va a sonar a estrellas. Bueno, pues la noticia ha cambiado y el titular es más largo y más reconfortador y menos a cachondeo. La NASA, leo El Mundo, de hace 2 días, noticia del 4 de diciembre, de ayer, hace 24 horas. La NASA cultivará nabos, berros y albahaca en la Luna. Yo solamente os mandé nabos. Yo cuando lo leí, porque os reís, el público, luego se siente extrañado también. Cuando lo leí, yo pensé, digo, ya estamos con las inocentadas. Antiguamente era que el planeta Marte iba a brillar más que la Luna llena, ya digo, ya hemos... Como ya un paso más, ahora sembramos nabos, ¿no?, en la Luna. Ya vamos a sembrar nabos en la Luna, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que me llega por más sitios, digo, no contrasta la información, para que no me pase como a Marilo Montero, pues veo que es verdad. Yo os lo voy a leer, porque a mí yo como agricultor, aunque no lo ejerza, me llama la atención porque es una conjugación de mi vida, ¿no? La agricultura mezclada con la astronomía, plantar nabos en la Luna, que... Y además es que lo curioso es que no sean nuestros amigos americanos, a los que no hablan español pero no son españoles, nabos a que os suena. Aquí nos suena como la concha a los argentinos, un poco parecido, ¿no? Uh-huh. Nos choca. Entonces, la NASA cultivará nabos, berros y albahaca en la Luna. Lo de los berros, tengo una anécdota también que contar de eso. La NASA enviará a la Luna en 2015 un pequeño vivero con el que experimentará el cultivo de nabos, berros y albahaca y que podría representar el comienzo de la horticultura para alimento humano en la superficie selenita. Toma ya. La NASA informó esta semana de que la cámara sellada para el primer intento de germinación sobre la Luna irá a bordo de una nave privada que resulte ganadora del premio lunar X de Google. Es que la noticia a mí me suena cachondeo por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, se lo premio publican. De Google para mandar. Nuestro concepto es el desarrollo de una cámara de cultivo simple, sellada, que pueda sustentar la germinación en un periodo de 5 a 10 días en la Luna, indicó la agencia. Un filtro de papel con nutrientes disueltos dentro de la cámara puede alimentar a un centenar de semillas de berros, 10 semillas de albahaca y otras 10 de nabo. Un comunicado del Centro Ames de Investigación, o AMI, como se lea, de investigación de la NASA, explicó que el objetivo del experimento es determinar si los humanos pueden vivir y trabajar en la Luna, quedándose durante décadas. Pues anda, que si tienen que estar comiendo décadas albahaca, nabo y berro... Para empezar. Ah, bueno. Los garbanzos para hacer la berza. Claro, después ya se mandan a los cerdos para la matanza. Se envían los pollos que se coman los berros. Luego ¿Tú te imaginas una matanza de un cochino sin gravedad? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, no. Por lo que un primer paso en ese sentido es el envío. Ah, un primer paso. Para el cochino siempre es grave. Pero... El envío. Ya ves. Y solamente el estrés del viaje. Fíjate la ICA lo que sufrió. Es el envío de las plantas. Recién germinadas, las plantas pueden ser tan sensibles como los humanos, que se lo pregunten al príncipe Carlos de Inglaterra, a las condiciones ambientales y a veces más sensibles aún, continuó el comunicado. Las plantas llevan material genético que puede resultar dañado por la radiación, al igual que los humanos, que es lo que yo os comentaba antes de la puerta. Yo escucho un ruido extraño y no sé lo que es. Son los berros creciendo. Ah, los berros creciendo, ya. El experimento no involucra la prueba de cultivo de las plantas sobre el suelo lunar, cubierto por un polvo que carece de muchos de los nutrientes que sustenta la vida vegetal. Atentos, que os voy a preguntar de qué está compuesto el suelo lunar, ¿eh? Y en el cual no existe el material orgánico, cosa que José Luis Espí comentaba, descompuesto que enriquece el suelo terrestre. Asimismo, los niveles de radiación de la Luna son mucho más intensos que en la Tierra, ya que el satélite no posee una atmósfera que detenga los rayos más dañinos del Sol. En la superficie de la Luna, las temperaturas varían en un mismo día desde los 100 grados Celsius a los 173 grados Celsius bajo cero. ¿Al cero absoluto? ¿Cuánto? No, Celsius. Bajo cero Celsius, bajo cero Kelvin. Cero Kelvin no existe. Espérate, no. Vamos a ver un momentito. Las temperaturas varían en un mismo desde los 100 grados Celsius de día, sí, a los 173 grados bajo cero Celsius. Sí, claro. ¿Es el cero absoluto? No. 273. Hay 273, sí, no 173. 100 y pico. Verdad, lleváis razón. Y el ciclo... 273 era... Uh-huh. Pues yo me llegué a los 173. Y el ciclo de luz y de sombra que regula la fotosíntesis está sujeto al hecho de que el día lunar dura unos 28 días terrestres. También es verdad. El centro... Ames, o Amy, como se diga, explicó que una vez que la nave se pose sobre la Luna, un mecanismo liberará un pequeño depósito de agua que humedecerá el papel e iniciará la germinación de las semillas del mismo modo que ocurren en el experimento escolar. El de las habichuelas con... Me da la sensación de que esto está traducido con una máquina, ¿no? ¿No? Los Amis no son esos que van en carro tirado por caballo y demás. ¿Y un quieren? Sombrero de copa. ¿Sí? Los brotes... ¿Quieren montar una granja en la Luna? Los brotes serán fotografiados a intervalos regulares con resolución suficiente para comparar las pautas de crecimiento en planta de control en la Tierra. Usaremos la luz natural del Sol sobre la Luna como fuente de iluminación para la germinación de las plantas como una primera demostración del uso de los recursos in situ. Claro, uh-huh. Tiene que ser una germinación rápida, por eso dice 5 días, porque si no habría que instalar una base lunar, evidentemente, para regar, para cosechar, y no estamos en condiciones. Entonces se hace una rápida. ¿Y para qué se hace? Se podría hacer en el espacio también, en la Estación Espacial Internacional, y se vería el efecto de la radiación, porque la radiación atraviesa... Y la no gravedad también. Y la no gravedad, pero en la Luna no hay no gravedad. Hay en gravedad. La Luna hay gravedad, y entonces ahí cambian las condiciones. Hay un entonces, sexto. Hay gravedad, sí, por poco que sea, la gravedad influye, porque una vez que germina la semilla, hay una parte que va hacia arriba y otra parte que va hacia abajo. Sí, exacto. Y la que va hacia abajo va hacia el suelo, hacia donde hay gravedad. Entonces, si no hay gravedad, no sabe hacia dónde. Es interesante hacerlo ahí en la Luna, por eso. Además de que la planta va a producir CO2. Sí. Si se ¿Va a producir CO2? No, va a producir oxígeno. Sí, las dos cosas. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Cuando respira CO2 y cuando hace la fotosíntesis y oxígeno. ¿Eh? Comentario de serpientes. Tenía que ser un nabo. Al leer la noticia completa, al final me ha llamado más la atención la segunda noticia. Mucho más que la de los nabos, que está hablando del otro enlace. Juan Hernández Solano. Esto es como lo del nabo sagrado. Que no me acordaba yo. Esto se acuerda, tío. ¿Tú ya se acuerda? ¿Qué era eso? Ahora me lo vamos a recordar y no me acuerdo. Y pues se jaja eso. Pandilla de bandidos, está hecho. Eso un gusto era, escucharos. ¿No era una cosa que trajo Álvaro de una cultura? Sí, verdad. O sea, que él traía astronomía de distintas culturas, que si los inuits, que si tal. Sí, sí, sí. Y había por ahí algo de eso, ¿puede ser? Que recuerdo una constelación o algo que era... El nabo sagrado. Y lo dijo, lo soltó, vamos. Y esto es una frase de Luciano. Se será un pequeño nabo para el hombre, pero un gran nabo para la humanidad. Ahí la ha dado. El tipo de planta no lo habrán escogido por el cachondeo, sino por las precisas para que tenga un crecimiento de 4 o 5 días. Los berros deben de ser eso, que germinen muy rapidito. Lo de los berros es que una vez, cuando yo vivía en el campo, estaba yo durmiendo a la siesta. ¿Y qué era el otro? Ah, albahaca. A la albahaca, para las pizzas. Estaba yo durmiendo a la siesta, era verano. Y escuché a mi padre pegar voces. Digo, ¿qué pasa? Me levanto. Y es que estaba mi padre hablando con una inglesa. Y digo, papá, no le grites. Sí, ella es que no te entiende, pero sorda no es. Pues mi padre a voces, ¿no? Y claro, la mujer lo entendía. Y ella me decía una cosa, y tampoco yo la entendía. Digo, escríbemela, que yo escribiéndome suena más. Me ponía una palabra y yo entendía lechugas de agua. Esta mujer está buscando aquí. Y hasta que empezó a decir plantas. Y lo que buscaba era una plantación de berros. Cuando dije berros, Samuel dio un salto de alegría porque ya recordó que era lo que estaba buscando. Que hay por ahí atrás, por el circuito, hay unas plantaciones de berros. Ahí era. Claro, eso es lo que iba buscando. Plantaciones de berros que exportan para todo el mundo. Salen aviones todas las mañanas de Jerez para Londres para que los ingleses coman berros y nosotros no comemos eso. Sí. Misterio. Los ingleses son un misterio, de todas maneras. De todas maneras, a mí lo que me resulta muy interesante de la noticia no son los nabos ni los berros, sino... ¿La albahaca? No. Sino que el que va a llevar allí, según dice la noticia, el que va a llevar allí esto es la que gane un concurso, una nave privada. Privada. Que gane un concurso, claro. Privada. Yo estoy convencido que el futuro de la como de todo, la astronáutica va a ser finalmente privado. Como todo. Y ya se ven los primeros brotes. verdes, oye, verdes, no sé yo. Los verdes son verdes, sí. Es complicado que consiga el verde allí. Porque sin CO2 para hacer fotosíntesis. En 5 días se germina, pero tiene un mes de luz y un mes de... Claro. O sea, que es de día 28 días. Se deben de freír completamente, vamos. Sin embargo, no me da tiempo. Yo no sé cómo lo pueden hacer. Yo creo que a lo mejor solo quieren ver la germinación. Por eso, de momento. Esos 5 días, a ver qué pasa. ¿Cómo puede la gente...? No prosperarán las semillas, y digamos, si lo, ¿no? Y si lo quieren mantener más tiempo, pues me imagino que lo estará preparado para cubrirlo. Para cubrirlo, que no se, claro. Que no esté 28 días dándole, claro. ¿Cómo puede la gente tuitear y hablar a la vez? Yo no puedo, no me sale. Yo lo que quiero recalcar, igual que ha dicho Abelino, es que en la mayoría de películas de ciencia ficción, en las naves espaciales hay muchas que salen jardines. Sí, sí, dentro. Por ejemplo, la última, la de Elysium. ¿Que la habéis visto? Sí. Yo todavía no. Es porquería, ¿no? No, un poco... Mala, ¿no? Para mí era un poco sosa. Se le podía haber sacado más, ¿verdad, el tema? Sí, ¿no? Sí. Como si, como sa. Sí, como sa. A mí no me gustó. Salen jardines porque no solo alimentan, producen oxígeno. Entonces, la utilidad es evidente. En 2001... No se veían plantas, ¿no? No. Curioso, ¿eh? Pero recuerdo más haber visto plantas. En una de estas que hicieron sobre Marte, que siempre me lío, Planeta Rojo o Misión a Marte. Planeta Rojo, ¿no? Sí, que estaban terrificando. Esa es que había unos bichos Exacto. Que hacían fotosíntesis o algo así. Que salían de las hierbas. Eso es ciencia ficción. Capricornio 1 también, me parece que era una semiesfera de plantaciones en una nave súper grande, estilo. Pero Capricornio. Una muy bonita que se llama Naves Misteriosas, donde hay unos que cultivan plantas y. Y los quieren, han previsto destruirlas y uno de los de la nave mata a los demás para que no destruyan las plantas. Y desde entonces se quedan allí él y unos pequeños robots cultivando las plantas y tal. No sé si lo habéis visto. Eso no preciosa, me nave misteriosa. Nave misteriosa, no. Pues bueno. En Battlestar Galactica también salen... Las plantas. En la serie... Bueno, tiene un cielo artificial y con plantas dentro. Y plantas. Sí, sí. Suena el pito porque no sé qué le pasa, que está en silencio, pero el dichoso es pipi pipi, sale. No sé qué es lo que es. Y Lucía no tiene la culpa, que es el que está hablando. Bueno, pues. ¿Cómo era la frase? Terminamos con la frase. Es un pequeño nabo para el hombre. Será un pero pequeño, un gran nabo para la humanidad. Será un pequeño nabo para un hombre, pero un gran nabo para la humanidad. Buena frase, buenísima. Bueno, pues Ignacio se ha comprado un libro en la Feria del Libro Antiguo de Jerez, que está abierta creo que hasta el día 8 o 9 de diciembre. Los que no sois de Jerez, pues claro, complicado que vengáis. Pero Esta feria sé que se mueve, porque hace poco la ha habido en Sevilla, ¿no? ¿Qué libro te has comprado? Alfonso, está desde el 22 de noviembre empezó y acabará el día 9 de diciembre. Pero, está en Cristina. Sí, el del amante de Chatterley, ese no, el otro. Ese. Este. Que no vaya a leer el otro. Ese. Mira, fue creo que hace 2-3 semanas que vino también Avelino, nos comentó algo sobre unas series que se pueden ver en YouTube, que por cierto, muy buenas, la estuve viendo. Además están enlazados, son en cortitos de 10 minutos, pero tú lo pones en continuo y la ves completa. ¿Nombre ¿no? de la serie? ¿Perdón? ¿Nombre de la serie? La conquista... La carrera espacial. La Space Race. Ahí va. Que era la conquista pero de la Luna. Pero no me mires. Perdón. Ahí va. Y qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil es hablar de una persona que tiene todo de espalda, ¿eh? Sí. Complicado, ¿eh? Voy a poner aquí un retrovisor. Me voy a traer el cole de un coche viejo. Voy a poner aquí un retrovisor. O un espejo de estos redondos. Tú háblale a aquel hombre de las gafas. No, es que me da miedo porque me parece que me va a dar un collejazo. No, porque tú solo harás a tu alumno. Cristal. Es porque él se lo hará a su alumno y por eso lo habrá visto. Claro. Ahí va. Pues mira, el libro se llama El cielo al alcance de la mano, 50 experimentos de astronomía. Está muy, muy bien, de verdad. Salió por 15 euros y lo que tiene muy, muy interesante este libro, a mi gusto, que no es un atlas en el que tú vas leyendo pues la Tierra, Júpiter, Venus, sino que está enfocado desde el punto de vista práctico. De hecho, el libro tiene un, vamos a llamarle anexo al principio, con 16, 18 páginas, que son todos maquetas. Y la idea del libro es irte al campo con el libro, jugar con él. O sea, aquí está una relación de experimentos. Pues nada, visualizar la trayectoria del Sol, encontrar el sur con un reloj, medir la distancia a la Luna, ver la Tierra desde la Luna, observar estrellas fugaces. O sea, en total ahí, pues no sabría decirte. 50, sí. Claro. Pero casi. Y muy bueno, ¿eh? De verdad que si tengo ganas de que venga un día de lluvia para empezar a jugar con el libro, para poderme quedar en casa. Y también hay otro que a mí me gustó mucho, que me lo estoy trayendo últimamente aquí a casa, que es de la editorial Susaeta. Se llama Atlas del Cielo. También estaba en la Feria del Libro. Yo lo compré en tiempos en Rota, también en una Feria del Libro, pero que vamos, que están los dos aquí en la Feria del Libro de Jerez. Y este sí es más Atlas de conocimiento genérico de todo. De hecho, cuando entrábamos y has comentado esto de vamos a buscar de qué está hecha la composición del suelo de la Luna, pues efectivamente es que este libro es muy bueno, ¿eh? Este libro merece la pena. ¿Cómo se llama? Atlas del Cielo, de la editorial Susaeta. Y aquí muy, sí, muy completo, sí, parece muy completo, pero que hemos estado aquí ojeando, muy completito. Los dos, pon los dos, ¿no? Que... Ahí. Y en este momento Alfonso hace fotografía para publicarla, no sabemos dónde. en todas las redes sociales habidas y por haber, incluida LinkedIn. El mando me lo das a mí. Sí. Yo quiero mando. El mando es de la tele, que no tenéis que dar. El mando de la tele, para yo cambiar de canal. Bien, pues mientras que hace fotografía, yo directamente, como me ha dado el mando, me doy paso a mí mismo claro. Para contestar una pregunta, ¿verdad? Y sí. La semana pasada nos quedaba una pregunta por contestar de un oyente, creo recordar que era Francisco García, que nos preguntaba, nos hacía una pregunta sobre telescopios, que es lo que más me gusta y siempre las contesto yo. Nos preguntaba que dentro de los refractores, dentro de un mismo tamaño de diámetro, pues los hay más cortitos y más largos, según la focal que tengan, y preguntaba cuál puede ser mejor para visual, para fotografía, etcétera, ¿no? Efectivamente, un refractor corriente de los que usamos los astrónomos pueden ser de 80 milímetros, 100 milímetros de diámetro, y los hay pues desde unas focales de 500, de 1000, de 1200, ¿no? Hay distintas focales. Normalmente, las focales cortitas, 500, 400, vienen muy bien para fotografía porque hacen que el telescopio sea muy rápido, que sea más rápido. Significa que el tiempo de exposición que tienes que ponerle a tu cámara para obtener una fotografía es más corto. Y cuando la focal es muy larga, ¿vale? Pues la fotografía, para obtener la misma que anteriormente, pues tienes que ponerle mucho más tiempo de exposición. Pero claro, todo tiene sus inconvenientes, ¿no? Un telescopio rápido, con una focal cortita, hay un número que nos dice perfectamente cuál es la focal y cuál es el diámetro, que es la relación focal, que es una F barra y un número, F6, F8, F10, ¿vale? Bueno, pues lo cuanto más bajito eres ese número, pues la focal es más corta. Esa relación focal, para fotografía, yo por ejemplo, con el que hago yo fotografía es un 6,8, ¿vale? Es un compromiso intermedio entre focal larga y corta, ¿no? ¿El problema cuál es? Que cuanto más corta es la focal, la lente tiene que ser muy, muy, muy buena para no tener defecto. Y normalmente, pues todos tienen defecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, o bien, cuando haces la fotografía, recortas, si tiene buen campo, porque como son de focales cortas y el campo es amplio, tú recortas la parte central, que es lo que sale bien, porque en las esquinas salen defectos. Las estrellas ya no son puntos, sino que son rayitas, ¿no? Tienen lo que llamamos coma, pero se arregla con unos sencillos aparatos que son correctores, ¿eh? Un reductor de focal y aplanador de campo. Cuando tú le pones a ese telescopio de focal corta un aplanador de campo, un reductor de focal y aplanador de campo, pues te corrige en los bordes y puede aprovechar toda la fotografía. Si no, solamente aprovechas el centro. Y cuando tú amplías, y la verdad es que no se nota mucho si no eres un gran especialista, pero tú vas a las esquinitas, que es donde uno ve, cuando uno ve una foto, yo tengo esa manía ya de hace tiempo, amplío y me voy a las esquinas. Y en las esquinas veo si realmente la fotografía es buena. En el centro salen todas bien. Entonces, en vez de puntitos, ya salen manchitas, salen bolitas, salen cosas extrañas, con colas y con coma. Eso significa que la óptica tiene un fallo. Entonces, para fotografía, focales cortas, pero siempre para tener calidad acompañada de un aplanador de campo, que es un aparatito que se le acopla al telescopio y te corrige eso. Y para cualquier otra cosa, las focales largas son mucho mejor para obtener aumento y para visual, focales largas, ¿vale? Porque con focales cortas, visualmente tampoco no tiene aumento. Las bolitas de los planetas se ven casi igual que con un prismático prácticamente, ¿no? Y para fotografía sí. Entonces, focales largas para visual, cortitas, pero con cierta precaución para fotografía, ¿eh? Y porque una óptica de focal corta, buena para fotografía, sin errores, estamos hablando de Takahashi 102, sí. 3.000 euros. Sí. ¿Vale? De 3.000 para, y nosotros para lo que manejamos son 80 milímetros... 500, 400, 600 euros, un tubo, buenecito. Pero a pesar de eso, pues tiene su fallo. En fin, yo creo que le ha podido quedar contestar la pregunta a nuestro amigo Francisco García en cuanto a dentro de un mismo tamaño, corto o largo, pues para fotografía mejor corto, para visual mejor que sea focal larga. Una pregunta a bocajarro que no estaba prevista y me ha surgido mientras grabo el vídeo. No es astronómica, pero física. Física. Aunque si estuviera aquí Rafael Barroso, me lo explicaría de pe a pa. Está grabando el vídeo. He intentado grabar la página de Facebook, pero no puedo grabarla. Me salen unas rayas. ¿Por qué? Uy. Cuando es física, eso es tecnología. Eso es porque tu pantalla es un CRT. ¿Eh? Es un tubo de rayos catódicos. Eso, hay un haz de electrones que va recorriendo la pantalla de arriba a abajo, refrescando la pantalla. El ojo humano no lo ve, la cámara sí lo ve. Eso es lo que estás viendo tú ahí. Uh-huh. Nada más. ¿Y eso es lo que hace que te canse la vista? ¿O pues no? Posiblemente, sí, sí. Porque hay un parpadeo. Es que no, es que se nota perfectamente, claro, en el vídeo. Cuando el tubo ya está medio gastado, se nota más, cuando ya está un poquito viejo. Y esa velocidad de refresco no es tan rápida y entonces te cansa más la vista. No, por eso los últimos televisores que salieron con tecnología de tubo eran 100 hercios y estas, claro, cosas. Para que para la velocidad de refresco fuera mucho más grande, tú no notaras nada. Estoy hablando de un monitor antiguo. Date cuenta que, claro, que 100 hercios, tiene 50. Claro, tiene 50 hercios. Sí, como eso tiene 50 años. Bueno, 50 años y 50 hercios como pero, date cuenta que para que el ojo vea una imagen continua son 24 fotogramas por segundo, que es lo que se proyecta al cine. Bueno, se proyectaba hasta ahora, antes de la alta definición y demás. ¿Ahora va más rápido el cine? Sí, ahora va mucho más, la alta definición mucho más rápido. Pero en una pantalla esta TFT de ahora, si yo cojo con vídeo ya no veo esa raya. No, porque la velocidad de refresco son 5 milisegundos y cosas de estas. Ahí ya no se ve, ¿no? Ahí no se ve. Son 5, las buenas 5 milisegundos, 10 milisegundos. Y 4 también. Incluso 4 hay alguna. Joder, bueno. Pues nunca te acostarás sin saber una cosa. Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve. ¿Has visto tú? Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Nada, traigo en la sección consultoría de Elena Francis. Traigo un par de preguntas. Una que me da más cosas que hablar, otra un poquito más rápida. Había una pendiente, ¿no? No se quedó una pendiente la semana pasada. La de los tubos. Eso, así es que mientras estaba yo rodando por ahí no me he enterado. La primera es de... No me acuerdo ahora el nombre. Me preguntaba sobre una noticia de que había escuchado en los medios o en algún artículo de internet que el sol iba a invertir la polaridad magnética y que si eso traía consecuencias... Yo he leído hoy un tuit que dice nos va a llevar a la prehistoria. No sé el titular, no sé dónde lo ha sacado. Pues no, bueno, sí. Se refiere por si se cargan todo el aparataje eléctrico y electrónico. Hombre, a ti te dicen de primera, sí, la polaridad magnética del sol se va a invertir. Y tú dices, pues habrá un momento interés, en el que... ¿No? ¿A qué interés? Pues sí, lo primero al que más o menos sepa de que va un poquito el tema dirá, bueno, pues habrá algún momento en el que los polos estén girando y no tendremos campo magnético. No hay polo. Y entonces el viento solar se puede parar y entonces ya entramos en el problema, porque cuando el viento solar, las partículas... de que nos protegen, porque el viento solar nos trae en partículas cargadas del sol, pero también hace que en el borde del sistema solar haya una barrera para los rayos cósmicos. Entonces, los rayos cósmicos exteriores. Sí, que vengan del espacio, de otras estrellas. De espacio interestelar o intergaláctico, porque los rayos cósmicos de eventos cañeros pueden llegar desde muy, muy, muy, muy lejos. Pregunta de cateto. ¿Los rayos cósmicos pueden ser emitidos por el Sol? ¿Sí o sí? Sí, hay. ¿Y pueden ser rayos cósmicos emitidos por una supernova? Lo que pasa es que los rayos cósmicos que pueda emitir una supernova... o una hipernova o un núcleo galáctico activo o algo, son muchísimo más dañinos que los que... Porque rayos cósmicos hay, como todo, hay más blanditos y más duros, que se llaman, o más rápidos, que hacen más daño o menos daño. Pero bueno, voy a tranquilizar aquí al personal porque no sé, el viento solar, en principio, no se detiene, porque la inversión, y ahí, por ejemplo, todos los días se aprende algo y he estado mirando cómo es el campo magnético solar o cómo se distribuye por la superficie del Sol, y el campo magnético tiene tres zonas en el campo, tiene los dos casquetes de los polos, porque el Sol tiene polos ya que rota, tiene su eje imaginario de rotación. Tiene el casquete, digamos, del polo norte, el casquete del polo sur y una zona ecuatorial. En la zona ecuatorial están las bandas de polaridad positiva y negativa alternadas. Y los casquetes, cada casquete tiene una polaridad entera. Es, digamos, como imaginaros la Tierra, pues sería el hemisferio de la tropical al polo un positivo... del otro tropical al polo negativo y en las zonas ecuatoriales bandas de positivo y negativo. Entonces esas bandas, cuando llega zonas de baja intensidad solar, se retuercen porque como la superficie del Sol es fluida, no es sólida como la Tierra, sino es un gas que está... se retuerce... Y entonces hay efectos de cambio de que se favorece el cambio de polaridad magnética. Pero el viento solar no deja de existir. Seguimos protegidos, tanto en el fondo del sistema solar como bueno, también la mayor actividad del Sol, nosotros la compensamos con nuestro escudo de Van Allen. Pregunta de ignorante otra vez. Tú estás hablando del magnetismo del Sol. Sí. la Tierra también tiene su magnetismo. Exactamente. ¿Estamos hablando del mismo tipo de magnetismo? El magnetismo es magnetismo. El magnetismo es único. Vale. La intensidad sí que varía. Vale. La del eso, Sol es muchísimo más gorda. Lo tengo claro. Ahora, el magnetismo de la Tierra yo tenía entendido que era por el núcleo del planeta, que es metálico y produce ese magnetismo. Porque hay otros planetas que no lo tienen. Sí. Voy bien. Va bien. Pero el Sol, si es hidrógeno y helio, ¿de dónde saca ese magnetismo? Pero el hidrógeno y helio está en estado de plasma, que tiene los núcleos por un lado y sus capas externas por otro, los electrones. Entonces, sigue habiendo movimiento de carga y todo objeto que se mueve y gira con cargas eléctricas genera un campo magnético. Que no es un campo magnético debido a los iones, como aquí del hierro, que tenemos en el núcleo terrestre, que está líquido y sólido. Es que el núcleo externo. Estoy recordando la figura, desde mi ignorancia te digo, me acuerdo muy bien de estos que teníamos nuestros libros de texto, que te venía la Tierra cortada, tú veías la corteza, el manto, tal, hasta llegar al núcleo. Pero ahora no recuerdo un corte así del Sol como es el núcleo del Sol. No. Hay que rebuscar un poquito para tener mapas. En el libro. Sí, viene. Sí, el libro. Yo ya no saco el mío, desde que lo trae Ignacio. ¿Cómo es? A mí me gustaba el chiquitito mío, pero es que ese es la Biblia. ¿Cómo es la estructura del Sol? Es complicado, hay que verla, no se puede explicar, digamos... Zona convectiva, zona radiativa... Sí, eso es... Al ser, como he dicho, líquido o semilíquido, en estado de plasma, todo lo que son las líneas eléctricas y magnéticas se complican a una... Eso hay que tener... Un mundo. Estamos hablando del Sol, pero por ejemplo, sí. Si yo te digo, ¿y Rigel o Vega? Todas tienen. Son iguales. Las estrellas, hay algunas especialmente magnéticas, y otras que son más tranquilas, pero todas tienen campo magnético. Date cuenta que hay una ley física básica que dice que una carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Ah. O sea, un campo eléctrico variable produce un campo magnético. O sea, que un campo magnético variable produce un campo eléctrico. O sea, que si yo tengo una brújula y la acerco a un cable de mi casa. Exactamente. Te varía, correcto, la aguja. Correcto. Tiene esa corriente continua. Acércate al micrófono. Creo que para que la brújula se mueva debe ser corriente continua, porque si es alterna... Si es alterna, no el ciclo, los hercios, que en Europa no sé si son 50 y en América 60, es 60 veces por segundo, a la aguja no le da tiempo a moverse. Se mueve, o sea, intenta, pero como vuelve enseguida a la corriente al otro lado, claro. En la como dicen, en continua sí se nota, cuando acercas una brújula a corriente continua. Pues eso, que además el ciclo es del ciclo un decenal de 11 años del Sol. O sea, que los campos magnéticos solares se transforman cada 11 años. Si hace 11 años no pasó nada, ni hace 22, ni hace 33, ni hace 44. Pues realmente del Sol, yo creo que se conoce bien poco, ¿no? Muy poco. Hay todavía muchos mecanismos que ocurren en el Sol que son desconocidos todavía. O sea, que no tienen explicación. Hay una especialmente crudo que se están dando chocazos desde hace un montón de tiempo los astrofísicos. La temperatura de la... Exactamente. De la cromosfera. La temperatura de la atmósfera, de lo que sería la atmósfera solar. Superficie del Sol tiene unos 5.000 y pico grados, 5.200, 5.300, y la atmósfera solar tiene un millón y pico de grados. Y está más para afuera. ¿Cómo narices? Cosa que está más externa, está mucho más caliente que la superficie. Pues no se sabe. Pues ese mecanismo todavía se está investigando y se sabe a ciencia cierta que ocurre así, pero no tenemos todavía explicación científica. Pero claro, que digo yo, que también dependerá del tipo de estrella. Me otra estrella. Sí, hay muchas. Y ahora ya se están empezando a ver tipos de estrellas especiales que van a dar también la lata para entender si ya la nuestra, que la tenemos cerca y es relativamente tranquila y normal. nos da problema para entenderla. Imagina las raras estas de alta rotación o las que tienen alto campo. A la Tierra también se le cambian los polos. Sí, también, sí. ¿Y desde cuándo eso ocurre más? Eso es más de tarde en tarde. No hay registros fósiles. No hay un periodo constante. Eso los arqueólogos lo utilizan mucho para datar los huesos. Hay periodos de cambio de polaridad y luego de vuelta se ve en los sedimentos, conforme van excavando, los sedimentos tienen las partículas orientadas según orientadas para un lado, orientadas para otro, y se ve entonces de a qué periodo. ¿Y eso ocurre de pronto? Pertenece. No ocurre de pronto. Por eso tiene un periodo de transición de bastante tiempo. A lo mejor puede tardar 1000 años en completarse un cambio de polaridad. Pregunta de tonto. Puede estar en un momento, imaginar que empieza a cambiar la polaridad, ¿puede estar el polo norte en Madrid magnético? Sí. Sí. En ese periodo de transición baja, lo que se acercan al Ecuador. Lo que ocurre en ese periodo de transición, según se supone, últimas teorías que hay por ahí, es que en ese periodo de transición no hay uno solo. Hay varios. Sino que se van creando varios polos. Qué guay. Porque ya es un caos total hasta que ya se reorganiza. Se termina reorganizando en el cambio completo de polaridad. Se forraría el que vende brújula. Mira, te tiene que llevar 5, porque como tenemos 5 polos, para aquí llevarte los 5, ¿no? Está guay eso. Por los boreales, ¿no? ¿Qué? Boreales aquí en España. Por eso te digo. Sí. La segunda, voy rápido. Venga. Es de Luciano. ¿Luciano? Sí, Aguirre. Luciano, que y viene al pelo porque... Luciano ya es la última pregunta que se le acepta. La próxima tiene que venir. La próxima vez le pasamos el número de cuenta. No, que venga. Que él ha hecho la mili por aquí, que sabe el Luciano, camino. ¿Luciano de dónde era? De donde nació el Cano. De Guetaria, ¿no? Guetaria. Ahí va. Pues nada, pues Luciano pregunta sobre las gemínidas, que precisamente es una... No pregunta, ha puesto un artículo y que lo comentemos. A mí me ha parecido muy interesante porque tiene mucho que hablar. Trataré de resumir. Resulta que las gemínidas, como muchas veces he comentado aquí, las lluvias de estrellas, de estrellas fugaces, normalmente las provocan los restos de la cola de cometas cuando la Tierra los alcanza en su trayectoria. El cometa pasa y cuando la Tierra pasa por donde ha pasado un cometa, los restos de la cola, al incendiarse en la atmósfera, produce la lluvia de estrellas fugaces. Y normalmente se asocia a lluvia de estrellas fugaces a cometas. Pues resulta que las gemínidas no están su progenitor no es un cometa. ¿Ah, sí? No, curioso. No es un cometa, es un asteroide. Faetón. Además, se le llama Faetón de la mitología porque es... Eso fue portada de un muy interesante cuando yo estaba en la mili, tío. Pues nada. Probablemente cuando se descubrió que Faetón era el progenitor de la gemini. Año 1984. Sí, y la... Exactamente. Me acuerdo del nombre. Digo, ¿cómo puede tener un nombre tan feo? Faetón. El científico que amarró el tema de Faetón con la gemínida, el artículo lo hizo en el 83. Claro. Luego, entonces, pues probablemente es que en aquella época yo compraba el muy interesante y el más allá de Jiménez de los Oro. Eso no lo cuento. ¿Tú es que no estabas definido en por qué lado ibas a estar? ¿Por la luz o por la oscuridad? En esa época no estaba yo definido en ninguno de los aspectos. Bueno, pues Faetón tiene un perihelio, una aproximación al Sol, de 0,13 unidades astronómicas. Pasa muy cerquita, por eso se llama Faetón, porque Faetón en la mitología era un mensajero de Helios, el dios dios Sol, y pasaba muy cerca, ¿no? Entonces, y el afelio la tiene a 2,40 unidades astronómicas, ¿vale? Tampoco se aleja tampoco mucho. No se aleja mucho. Ahora comentaré de qué tipo es. La inclinación es de 22 grados, eso ayuda a clasificarlo, porque vamos a ver este pedrusco de qué tipo es, de dónde ha venido. Y a raíz de ahí, os voy a rápidamente a comentar lo que se tiene, la estructura que ahora tiene lo que se llama de los cuerpos menores del sistema solar. Cuerpos menores del sistema solar hay tres grandes grupos. Lo que se llama el cinturón principal, el cinturón transneptuniano y la nube de Oort, ¿vale? Uh-huh. El cinturón principal estaría entre Marte y Júpiter, o sea, entre unas 2 y 4,5 unidades astronómicas. El cinturón transneptuniano está detrás, como su propio nombre indica, detrás de Neptuno, va de 35 a 50 unidades astronómicas. Y ya la nube de Oort, que es la que delimita el, digamos, el sistema solar. Entonces está entre 1 a 2 años luz. La nube está de Oort. La nube de Oort. O sea, a mí con la nube de Oort me pasa como cuando llamo a mi amigo Isaac, que no sé cuándo tengo que parar. Isaac, sí, claro, la nube de Oort. Pues resulta que dentro de estos tres grandes grupos hay después lo que se llama poblaciones o familias, ¿no? Y las poblaciones pues serían cometas, los asteroides cercanos a la Tierra, en abreviatura en inglés, NEA, uh-huh. SDO, que serían objetos dispersados del cinturón transneptuniano, pues es que también el nombre de tela, vamos, para decirlo, SDO y ya está, ¿no? Y después algunos especiales, por ejemplo, los troyanos, que son asteroides que siguen a Júpiter en los puntos estos de Lagrange, que son los que los puntos de Lagrange son los puntos que no hay gravedad, o no hay gravedad neta en un punto de la órbita, ¿no? Entonces se llaman troyanos porque siguen delante y detrás de Júpiter en la órbita, ¿no? Pues dentro de los NEA, de los asteroides cercanos a la Tierra, están hay otras tres subfamilias, que son los Athlon, Apolo y Amor, curioso el nombre, los Amor, los uh-huh. Apolo y los Athlon, con TH. Pues nuestro Faetón es un Apolo, ¿vale? Está catalogado como Apolo. Tiene un semieje mayor de una unidad astronómica, o sea, tiene está girando de media, más lejos. O sea, la órbita, la mitad de la órbita es semieje es mayor que la órbita terrestre, pero el perihelio es menor. Entonces atraviesa la órbita de la Tierra. Por eso, de hecho, pasa a la Tierra cada 13, 14 de diciembre, pasa por ahí. Y tenemos las gemínidas, ¿no? Pues después, ahora en lo del origen, y con esto acabo, es una carambola, ¿eh? Darle agua a ese hombre, o no hay agua. No, ya. Vaya. El origen de los, por ejemplo, de este, de Faetón, sería una carambola tremenda. Y lo he sacado de un artículo del Instituto Astrofísico de Canarias, de Noemí Pinilla, que es de su trabajo para ser doctor en astrofísica. Dice que, primero, el origen de estos cuerpos, y por eso emiten al estilo de los cometas partículas que hacen lluvia de estrellas, vienen de los confines del sistema solar, vienen del cinturón transneptuniano. O sea que el origen de Faetón está más allá de Neptuno, ¿vale? En algunos encuentros con Neptuno se perturba la órbita y lo manda cerca de Neptuno y se convierte en un centauro, que es otra familia, que los troyanos seguían a Júpiter, pues los centauros siguen a Neptuno, ¿vale? Después los centauros se pueden integrar en el sistema solar exterior y pueden llegar a las órbitas de los grandes, de Saturno y Júpiter. Si alguno de estos centauros llegan a estar cerca de alguno de estos dos gigantes, le vuelve a dar un empujón y ese Júpiter o Saturno lo manda ya al sistema solar interior y lo convierte en un NEA, en un objeto cercano a la Tierra. Así que... ¿Pero por qué explica eso la lluvia de estrellas? Porque los asteroides del cinturón principal, los que están entre Júpiter y Marte, que son... que hay muchos de los que estos terminan siendo un NEA, o sea, un objeto cercano a la Tierra, no tienen elementos volátiles, son rocas. y esos rocas o caen y pegan el pepinazo, pero no hacen una lluvia de partículas, no son de hielo, pero el faetón sí venía de un objeto helado. Lo que pasa es que ya se ha quedado, ya ha consumido, después de tantas vueltas al sistema solar, ha consumido su capa de hielo y ya le queda el núcleo rocoso, y por eso es un asteroide. Pero anteriormente no fue un asteroide, fue un objeto transneptuniano que tiene la misma planta que un núcleo de un cometa, que emite muchos elementos volátiles y por eso causan lluvia de estrellas. O sea que lo de Faetón tiene... Listo, se podría decir que es un cometa muerto, ¿no? Exactamente. Pero un cometa muerto, pero con mucha historia, porque los cometas que no están perturbados por Júpiter, ni por Saturno, ni por Neptuno, como pasan tan... tienen periodos tan largos de rotación, de traslación, perdón, pues tienen para gastarse un cometa tiene que pasar muchísimas veces por el Sol. Si tiene periodos muy largos, ahora mismo hay cometas viejísimos que siguen soltando su cola. Para que los cometas se conviertan en cometas muertos, o sea, ya sin emanaciones, tienen que tener alguno de estos bolazos cósmicos, de que un planeta le empuje, lo saque de la órbita y haga que rote mucho más rápido. Porque los cometas que vienen de la nube de Oort suelen tener 70, 80 años de periodo. De periodo. 80, 100, sí, 100 sí. Y pico, 200 años incluso. Famosos Halley son 76. Para que sea, por ejemplo, un Encke, un Oort que tienen 3 o 4 años de periodo, que rota muy cerca en el sistema solar interior, ese cometa ha tenido que tener... Salir de su órbita y venirse muy cerca, ¿no? Un encuentro cercano con algún... con un Júpiter, con un Saturno, con Neptuno. Bueno, pues esto era ya. Me he enrollado como siempre. No, pero me ha gustado. Quedan 10 minutos. ¿Quién se atreve? En la sección, ¿no? Pues para mí. Para ti. Con una palabra que yo tengo un problema, porque, por ejemplo, autopista, lo suelo decir mal, me sale el autopista y es la autopista, sí o sí. Claro. Paralaje, yo digo el paralaje, pero por esto es la paralaje. Es la. Desde chiquitita, la paralaje. La paralaje, pues yo digo bueno, el paralaje. Retomando la sección esa que yo llevo que desaparece y aparece como el Guadiana y como astronáutica aquí de Avelino. recuerdo que es simplemente una historia de la medición de la distancia a las estrellas. Dijimos que el método que íbamos a utilizar era el método de la paralaje, que es un método trigonométrico, simplemente midiendo ángulos. Y entonces lo que vamos a empezar es simplemente viendo la historia de cómo surgió esa medida, o la necesidad, o esa técnica, o quién la hizo y demás. Entonces, nos vamos a retrasar en el tiempo y nos vamos a ir pues hasta el siglo VI antes de Cristo. Con McFly, ¿no? Ahí está. En ese siglo, pues, la visión del mundo cambió, sobre todo por la idea de los griegos. Fundamentalmente, el mérito de este nacimiento de la ciencia fue de Tales de Mileto. Tales de Mileto lo que se planteó fue lo siguiente: a la pregunta de qué está hecho el mundo, él pensó que no cabe ninguna interpretación de un capricho de los dioses, ni nada de eso, ni nada sobrenatural, sino simplemente, bueno, si yo quiero saber de qué está hecho el mundo, vamos a preguntar solo al mundo, vamos a observar el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Tales llega a la conclusión de que a las preguntas sobre el mundo natural, pues no se la hagamos a un oráculo, no se la hagamos a un cura, sino que a la naturaleza misma. Bueno, pues a partir de ahí, él empieza a hacerse preguntas y a hacer sus posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, él y sus seguidores pues pensaban que existía una sustancia que se conservaba y que, transmutándose, generaba las demás cosas, ¿vale? Luego otros discípulos pensaban de que si los alimentos se convierten en músculo, demás sustancias y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos más o menos en lo que nos interesa, que es la historia del universo. Entonces, el vamos a ver, Thales pensaba en un universo geocéntrico, ¿vale? Con el mundo en el centro de este universo. Además, él conjeturaba que el mundo era un disco flotante en un océano infinito. Su discípulo, Anaximandro, quitó el océano cósmico y postuló un mundo en forma de cilindro chato. ¿El por qué? Pregúntaselo a él. Cilindro. Cilindro chato. Sí, un cilindro chato y ya está. También creía que las estrellas orbitaban más cerca de nosotros que la Luna y que el Sol. Es curioso. Uh-huh. La idea de la Tierra plana no perduró ni siquiera entre los sabios griegos. Pitágoras ya se rendía ante la evidencia de que la Tierra era redonda por las evidencias astronómicas que daban los eclipses de Luna. Y además descartó lo que es el océano infinito. Y él concluyó que la Tierra era una esfera que flotaba en un espacio vacío. Finalmente, Eratóstenes, en el 200 a.C., midió con una notable exactitud la circunferencia del planeta, valiéndose de tres instrumentos, que fueron... Un palo. Un tío andando. Un palo, o sea, una bala de mimbre. Y el pozo. El tío midiendo una recua de camello y una regla de tres simple. Con eso. ¿Vale? El modelo geocéntrico fue evolucionando. Tras las conquistas de Alejandro de Macedonia, se incorporaron a la civilización griega todos los datos astronómicos de los babilonios y se fue perfeccionando el modelo y complicando para explicar el modelo, o sea, el movimiento de los astros, incorporando esferas y esferitas. Espérate porque me he ido. Epiciclo y deferentes. Eso. ¿No? Sí, sí. Una esfera dentro de otra para poder explicar el movimiento de los planetas, ¿no? Sobre todo el de Marte, descuadraba un poquillo. Eso sirve en la astrología para ver las vidas pasadas. ¿Las vidas pasadas? ¿Los epiciclos y las deferentes? Las casas no para las vidas pasadas. La vida antes de todo eso de los epiciclos y deferentes, tenemos que señalar también que hubo otro griego que era Aristarco de Samos, que fue el único auspiciante de un modelo heliocéntrico del universo, ¿vale? Con el Sol en el centro. Lo que pasa es que a este hombre pues no hicieron caso. No se hizo mucho. Lo que hubiera avanzado desde entonces, ¿eh? Sí, hubiéramos hecho. Qué pena si en el 200 antes de Cristo ya hay pruebas de que había teoría heliocéntrica. No tienes cabezones en tu religión y tu historia, coño, nada más que tienes que mirar lo que está ocurriendo, sí, bueno. y no darse cuenta que la Tierra es redonda desde el 200 antes de Cristo, qué horror, ¿no? Era lógico también, visto ya desde fuera con 2000 años, era lógico que con la evolución del hombre y lo que hacía ya el hombre en aquella época, se pensara que era el hombre era el centro de todo. Y para poner al hombre centro del todo, teníamos que poner a la Tierra, que es donde vive. El sábado, no, el Sol. El sábado pasado volví a ver 1492, la conquista del paraíso, y empieza Colón. Diciendo, ¿con el famoso huevo? No, el huevo no. Con una naranja, le explica al niño, ¿no? Ajá. Es redonda. Y todavía... tenía que afirmarlo. Y estábamos hablando de hace 500 años. Bueno, esto es 1490, ¿no? 1490, 92, está hablando que en el 200 antes de Cristo ya se podía demostrar, o sea, que atraso es mil años perdidos, ¿no? Sí, sí. Los años oscuros. Aristarco, su modelo fue criticado, bastante criticado, y las críticas se basaban fundamentalmente en tres hechos, y bastante difíciles de refutar. Dice, en primer lugar, sentido común. Yo estoy quieto, lo que se mueve es otra cosa, yo no soy el que me muevo. En segundo lugar, la ausencia del cambio de brillo de las estrellas, porque decían que, bueno, si nosotros estamos moviendo, una vez tenemos que estar más cerca de las estrellas que en otras épocas, ¿no? Entonces, por lo tanto, las estrellas tienen que cambiar su brillo. Y por último también, otra cosa por la que criticaban el modelo de Aristarco era por la falta de paralaje de las estrellas, porque si la Tierra se mueve, debería de manifestarse un cambio en la paralaje de las distintas estrellas, y sin embargo ellos no conseguían apreciar ese cambio de paralaje, ¿vale? También se tuvo que enfrentar a dos escollos muy grandes, Aristarco. Uno, el pensamiento aristotélico, que era el dominante, que favorecía lo que era un universo geocéntrico. Y por otro lado, que Aristarco no supo proveer una adecuada formulación matemática para su sistema. Uh-huh. ¿Vale? Él lo planteó, pero él no supo darle una fórmula matemática para que su sistema funcionase. ¿Vale? Otra de las figuras importantes de la época, ya termino, es Claudio Ptolomeo. Ese sí que dio explicación matemática a todo. Que este sí montó, habló de un mundo geocéntrico en el que los distintos planetas, el Sol, la Luna y demás, estaban en distintas esferas, además con distintos epiciclos y demás, y este hombre sí consiguió dar una especie de formulación de que su sistema funcionaba. Él era capaz de predecir dónde se encontraban los distintos astros. Y eclipse, y predecía eclipse, predecía movimiento retrógrado, un montón de cosas. Uh-huh. Era más complicado de lo que es en realidad. Chicos, pero lo siento. Pues con Ptolomeo, la prácticamente la historia aquí se para hasta justo el Renacimiento. Lo siento en el alma, pero yo es que tengo que seguir luego. No son nada de tiempo. Este fin de semana, aprovechando el puente, creo que vamos a ir al campo. Lo digo por si hay algún compañero que nos está escuchando y quiere apuntarse. Eso es. Venga, pues buenas noches. En dos minutos quiero ver la mesa despejada y todo el mundo en la puerta, porque viene otro programa ahora. Y hay el que siguiente. Cinco minutos os doy. Vale. Venga, vale. Pues hasta jueves, hasta que jueves viene. Que viene. Hasta jueves, jueves que viene. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas noches, hasta luego. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never